VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Esperamos que esté pasando una excelente tarde de viernes en sintonía de IQ Radio. Les saluda Noelia Alfaro y esto es VN Noticias. Organizaciones ambientalistas critican la forma en que fue desalojado el Centro de Rescate de Vida Silvestre Ecoparadero en Mohín de Limón, que alberga unos 60 animales de diversas especies. El refugio deberá abandonar el lugar para dar paso a la construcción de un parqueo de la terminal de contenedores a cargo de la empresa APM Terminals. El terreno donde se encuentra el refugio desde hace 10 años era propiedad de Casa Canadá, organización que vendió la propiedad al Estado a través del Consejo Nacional de Concesiones. Marielos Morice, administradora de Ecoparadero, explica la forma en que se dio el desalojo. Hasta hoy nos llegó una notificación, no nos dijeron nada cuando Casa Canadá le vendió a Concesiones. Concesiones no nos dijo que ellos eran los nuevos dueños ni nada. Así que hasta ahora que llegó APM en diciembre y nos dijo que en enero teníamos que desalojar. Entonces metimos un recurso de amparo y una orden de restricción, pero todo falló y ahora nos notifican que dentro de 15 días tenemos que desalojar tanto nosotros como los animales. Ecoparadero era una de las organizaciones con las que el joven ambientalista Jairo Mora realizaba el cuidado de los nidos de tortugas en Playa Mohín, lugar donde fue asesinado. La administradora del centro dijo que esto también se dio a causa de la desatención de las autoridades para dar paso al megaproyecto. Nosotros también patrullábamos la playa para la tortuga Baula. Ahí trabajaba Jairo con nosotros, vivió con nosotros durante 3 años y trabajaba patrullando la playa con los voluntarios que nos llegaban. Él iba a la playa y todo. Todo iba perfecto, la patrulla llegaba siempre, la policía los acompañaba y todo. No hizo más que salir a relucir APM Terminal para que entonces la policía nos dejara de ayudar y por eso mataron a Jairo, por ir solo, porque nunca más nos volvieron a mandar ningún policía para acompañarnos a patrullar la playa. VN Noticias. Ecoparadero se trasladará a un terreno en Turrúcares de Alajuela, donde deberá instalarse en un lapso de 15 días. Aunque ya encontraron casa para los 60 animales que viven allí, Marielos Morice mencionó que el impacto ambiental de las obras podría afectar a muchas otras especies. La construcción total de este megaproyecto abarcará unas 80 hectáreas. El próximo 8 de marzo, el presidente Luis Guillermo Solís hará una primera visita de inspección de las obras. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y esta fue la información aquí en VN Noticias para hoy viernes 20 de febrero. Le acompañó Noelia Alfaro y recuerde que nos escuchamos el lunes nuevamente minutos antes del mediodía. Siga en sintonía de IQ Radio, ya viene desde la carretera. Feliz fin de semana. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.